Martes 3 de noviembre, el Rabí Jesús. De todos los capítulos del Nuevo Testamento, ningún comienzo es más famoso que este. Es el principio para el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios, Juan 1.1. Y Juan 1 pronto nos traslada al inolvidable versículo, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la de un unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Leo Juan capítulo 1, versículos 1 al 14. En el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios, todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida era la luz de los hombres, la luz resplandece en las tinieblas no la dominaron. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de Él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, en el mundo fue hecho por medio de Él. Pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros lleno de gracia, de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre. ¿Qué dice este pasaje sobre quién era Jesús y qué vino a hacer aquí? ¿Qué debería decirnos sobre Jesús como el buen ejemplo de un maestro? El mismo Dios que habló con Adán y Eva en el Edén y como Jacob en medio de la nada, ahora se presenta como persona. Dios dice en el Nuevo Testamento, se personificó en Jesús. A través de Jesús podemos conocer la voluntad, los caminos de Dios, porque Jesús es Dios. El capítulo sigue diciendo que Juan el Bautista era un predicador tan convincente que incluso los dirigentes religiosos de Jerusalén sospechaban que podían ser alguien especial. Pero estaba preparando el camino para alguien más grande que él, alguien asombrosamente especial, estaba a punto de aparecer. Y él, Juan el Bautista, era indigno de desatar las correas de sus sandalias, según Juan 1.27. Al día siguiente, vio a Jesús, declaró que era el Hijo de Dios. Ese día también, un día después, dijo que Jesús era el Cordero de Dios. Además de los seguidores de Juan el Bautista, deciden seguir a Jesús y cuando Jesús le pregunta qué estaban buscando, lo llaman Rabí, que traducción es maestro. Por ende, Jesús es un rabino, un maestro, pero nunca ha habido un maestro humano como Él, porque Él es Dios. En otras palabras, Dios descendió en forma humana y en esa forma actuó como rabino, como maestro. No es de extrañar que Elena de Guada haya dicho que Jesús fue el maestro más grande que el mundo haya visto jamás. En definitiva, este maestro era Dios. En vista de quién era Jesús, ¿quién tiene sentido aprender de Él las mejores formas de enseñar las verdades espirituales? ¿Qué podemos aprender de Jesús acerca de por qué no solo lo que decimos es importante para enseñar, sino también lo que hacemos? La comunión con Dios debe llevarte a compartir la verdad con el prójimo. ¿Lo haces? Reavivados por su palabra, Jeremías, capítulo 8.